Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborDeLaNoche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido. Hoy comenzábamos con una mujer que hace poco empezó su nueva gira. La gira Celebration, que tiene la connotación de ser la primera gira en la que ella hace una retrospectiva de toda su carrera. Ya era hora, porque se trata nada más y nada menos que de la reina del pop, Madonna. Ella estaba sonando ahora con un clásico de 1984, de su segundo álbum Like a Virgin, producido por Nile Rodgers. Este tema creo que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Material Girl. Ahora nos vamos a Argentina con un hombre que tiene un corazón y un alma muy colombiana. Yo creo que él considera que Colombia

Captain and Tennille sonaban a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de 1975, original de Neil Sedaka, pero la versión más famosa fue la de ellos. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard, el tema Love Will Keep Us Together. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con el primer éxito de una de las grandes estrellas de nuestros tiempos, una mujer que ha dado mucho de qué hablar, no solo por su música, sino pues por todo lo que ha pasado en su vida últimamente. Por ejemplo, hasta hace poco, su vida estaba controlada financieramente por su papá y se armó todo un movimiento para que ella por fin pudiera librarse de ese sistema y se hizo Britney Spears. El tema Baby One More Time. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. We'll be right back.

know how you do. Wyclef Fries, well, my man Little Bass, Jerry one time. This is how we Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a Wham, el dúo conformado por George Michael y Andrew Ridgeley, con un clásico en 1984 del álbum Make It Big, Wake Me Up Before You Go Go. Vamos ahora con uno de los primeros éxitos de Beyoncé en solitario, un tema de su disco Dangerously in Love del año 2003. Este tema tiene pequeños fragmentos de un clásico de Donna Summer, de Love to Love You Baby. Se llama así, Naughty Girl. I'm is just taking over me. I start feeling so crazy. Lately, I feel like I'm coming over me. I don't know what's gotten into me. The rhythm's got me feeling so crazy. Still el sabor de la noche estaban oyendo a Don Lenny Kravitz con uno de sus primeros éxitos, una canción de 1991, si no estoy mal. El tema It Ain't Over Till It's Over del álbum Mama Said. Vamos ahora a continuar con una versión muy famosa de un clásico de la música brasilera, un tema que hizo originalmente en 1962 tal vez su autor Jorge Benjor, pero se hizo mundialmente famosa esta canción cuando fue lanzada en 1966, la versión de Sergio Mendes con el grupo Brazil 66. 40 años después, Sergio Mendes retomó este tema en su álbum Timeless con su esposa Graciña de Porace y con el grupo Black Eyed Peas. Aquí está esta versión de Mais Que Nada. Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya with hip hop mixed up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The blacker bees will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. Big peppers, but I rock rhymes. 1, 2, 3, 4, several times. Heavy rotation played by every kind. Radio station blessing every mind. We crossing boundaries like every day. New outfit, Bobby, Bobby, being the on the bay. We got tab magnification, tab magnified like every day. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The blacker bees will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say yeah. Be my daily operation. Gotta put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. Up in the lab every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado. Eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, we gon' make you feel a rata. The beats and Sergio Mendes hitting the samba. Sergio, play your piano. Sergio, play your. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Feels so good. You're lying here next to me. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Barry White con el primer éxito que él tuvo en su carrera como cantante de 1973 del álbum I've Got So Much To Give, una canción que es uno de sus grandes clásicos junto con You're the First, the Last, My Everything, Can't Get Enough of Your Love, Babe, Let the Music Play, Never Never Gonna Give You Up, What Am I Gonna Do With You, Love's Theme de su orquesta, Love's Love Unlimited Orchestra, y es la canción I'm Gonna Love You Just a Little More Baby. Vamos ahora con Sting y uno de los grandes clásicos de su carrera en solitario, del álbum Ten Summoner's Tales de 1993. Aquí está If I Ever Lose My Faith in You. Clásico de 1978 es la canción con la que nos vamos a despedir hoy en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, una canción que ha tenido todas las versiones del mundo, pero la original es la original, número uno creo que en el mundo entero, un himno de la liberación femenina, sobre todo por la gran Gloria Gaynor, la canción I Will Survive. Soy Emilio Sánchez y quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Nastasha Pozo, Michelle Arevalo por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.